vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular, como siempre. El gusto de compartir estos minutos con ustedes. Bueno, entre los diversos temas que aparecen en la agenda política, hoy quería referir concretamente a uno que viene reiterándose en forma constante, que es la ya anunciada reforma educativa. Y las autoridades de la educación han dado a conocer un documento que refiere al nuevo marco curricular nacional, que forma parte de esa propuesta de reforma ya tan anunciada y de la que tanto vienen haciendo referencia, no solo desde el trabajo de ley urgente de consideración, sino desde la política y la propuesta de la coalición de gobierno. Y esperan en este contexto, bueno, ajustar los acuerdos políticos para llevarla a la práctica. Las autoridades han expresado que con respecto a este documento se va a poner a disposición y se discutirá con varios protagonistas de la educación, entre ellos los docentes, que van a ser convocados en el día de mañana en una forma medio rápida a las asambleas técnico-docente. Recordemos que las asambleas técnico-docente no tienen un carácter resolutivo, solo tienen un carácter consultivo, y lo que aquí se está haciendo concretamente es decir, bueno, esto fue llevado a la vista de los docentes están enterados de la reforma que se va a llevar a la práctica. Aquí no hay ninguna posibilidad de que el docente participe, emita su opinión y realice propuestas a lo que es este proyecto político que se viene a aplicar a la educación. Y esa propuesta que se ha expresado en los distintos medios plantea que es una reforma que se basa en problemas que presenta la educación en nuestro país y, por lo tanto, los desafíos que estos problemas plantean. Y entre esos problemas y desafíos a resolver, se detalla en ese documento, bueno, la persistencia de elevados niveles de extraedad y rezago en el sistema educativo, los niveles de no aprobación, la influencia, dice, de las condiciones de origen socioeconómico de los estudiantes, la necesidad mejorar los aprendizajes, refieren también a datos de que el 25% de los estudiantes no logran la aprobación en la educación media básica y que cerca del 40% en algunos programas de la educación técnica de UTU no se concreta. La propuesta curricular, dice, vigente, son elementos que pesan en la expulsión de los estudiantes del sistema educativo. Plantean también allí como un problema que los docentes siguen trabajando en un sistema de rotación y de multiempleo. Expresan también que las tasas de desempleo en Uruguay a nivel juvenil son de los más altos en la región. Y bueno, plantean en consecuencia cambios en la currícula y entre ellos se comienza a hablar en todo un marco teórico, hay mucha teoría en esa propuesta de la educación en competencias. Y cuando se empieza a comenzar a precisar qué es esto de las competencias y nos la dejamos de la teoría que plantean en el documento y vamos a las palabras que expresa, por ejemplo, el consejero de la ANEP, Juan Gavito, que es consultado a los medios de prensa sobre todo el contenido de esta reforma y concretamente sobre esto que se plantean de las competencias, él cuando comienza a dar ejemplos para poder definirlas, cita entre sus ejemplos que las competencias permiten a los estudiantes saberse insertar en el mundo del trabajo como emprendedor o como dependiente. Realmente esta visión es tan sesgada y limitada y tiene realmente de fondo una visión que se concibe y que se tiene de lo que debe ser la educación. Sin lugar a dudas, acá se apunta a que los números comiencen a cerrar de acuerdo a las estadísticas y a las pruebas que se establecen incluso a nivel internacional, y se busca concretamente en preparar para el mercado y para el modelo económico que sostienen. Entonces, ese es el objetivo concreto de realizar esta reforma educativa, que reitero, es mucha teoría y allí no se ven concretamente respuestas planteadas a los problemas que tiene la educación. La educación en Uruguay, como en el resto de cualquier lugar, no la podemos analizar en abstracto, esta está vinculada y los problemas que allí se expresan están asociados a un modelo económico, está asociado además a las problemáticas que este modelo económico genera en la sociedad y se expresa sin lugar a dudas en el sistema educativo. Se plantea, bueno, todo el tema de la deserción. Es con este cambio de currícula y con estas supuestas competencias que se van a plantear la solución a este problema de la deserción. Acá no se expresan y no se tienen en cuenta las causas económicas que están en este problema de la deserción y el alejamiento de los chiquilines del sistema educativo. Los problemas que existen en las familias. La falta de vivienda, la falta de trabajo en una familia, vaya si incide directamente en el rendimiento que va a tener ese alumno y además en el nivel que éste pueda alcanzar, cuán motivado puede estar, cuánto apoyo tiene en su casa, cuánto cuenta de espacio para poder dedicarse a pleno en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje que le compete a un niño, a un adolescente. Esos problemas son realmente de peso en el desarrollo de nuestros jóvenes y nuestros niños. Hay problemas también que están vinculados a la salud, problemas serios que no son atendidos, y acá el sistema de salud de nuestro país tiene un peso importante en la falta de la asistencia médica y además el grave problema que tenemos de la falta de diagnóstico y fundamentalmente de tratamiento en dificultades de aprendizaje. Cuando esas dificultades de aprendizaje no son tratadas en tiempo y forma desde los primeros años de escolarización, se le genera al niño y adolescente un problema para el resto de su vida. Ese niño no va a tener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje si esas dificultades no son atendidas a tiempo. Y acá se requieren además en los centros educativos equipos multidisciplinarios que aborden la problemática, pero además que trabajen junto al docente en las propuestas, en las guías, en las modalidades que se deben implementar para abordar las dificultades que esos jóvenes presentan. Esto no está contemplado en este proyecto de reforma educativa. Abordar estos temas implica en primer lugar hablar de presupuesto. Pero además le podríamos seguir agregando problemas que tenemos que no son abordados en esta reforma. Está el tema del hacinamiento. El joven pasa del hacinamiento en su casa a ser hacinado también en el centro educativo. Seguimos hablando de grupos multitudinarios. Digo 35 alumnos y hay grupos que tienen más de 35 alumnos. Esto realmente plantea una dificultad. Y más en aquellos contextos con dificultades socioeconómicas en concreta. Hablamos además de centros educativos que no cuentan con espacios de recreación. Hablamos de un gimnasio, pero también un centro educativo debe tener espacios verdes, espacios donde el joven pueda sentarse a estudiar con sus pares. Las bibliotecas son lugares casi inexistentes. Mientras los centros educativos sean además lugares de hacinamiento, y no vamos a tener tampoco buenos resultados. Se menciona el tema de la desocupación juvenil y acá están concretamente la responsabilidad del Estado. ¿Cuáles son las políticas de empleo que se generan? ¿Qué solución para el problema del desempleo? ¿Qué soluciones se plantean? Y bueno, un supermercado en la vuelta de un barrio, un call center. ¿Qué fuentes efectivas de trabajo se generan? Aquí no está el esfuerzo nacional puesto en práctica. Aquí se espera, bueno, al inversor extranjero que venga a aprovechar la mano de obra barata y generar alguna fuente de empleo y llevarse las ganancias. Esa es la propuesta que se genera a partir de este modelo imperante. El docente con multiempleo, el docente cargado de horas, existe porque el salario de las 21 horas docentes, si ponemos un ejemplo concreto, que tendría que ser un docente trabajando en un lugar educativo, esas horas no le alcanzan para vivir. Por eso es que el docente trabaja en distintos lugares y el multiempleo es un problema porque está vinculado al salario del trabajador. Y mientras eso no se atienda, el problema no se va a resolver. Para los jóvenes de contexto empobrecido y para solucionar la situación y para generar condiciones de igualdad y para generar oportunidades, si estamos hablando de que el problema es la pobreza, bueno, hay que enfrentar la pobreza, hay que terminar con la pobreza. Y para terminar con la pobreza también hay que meterse con la riqueza, porque hay que generar recursos, y esos recursos tienen que ser sacados de algún lugar. Entonces tenemos que mirar un poquito hacia el gran capital, que se la lleva toda, y bueno, por lo menos grabar con algún impuesto para generar recursos que se vuelquen en la sociedad, como mínimo. Entonces, en esta propuesta se plantean una serie de desafíos, se plantea una serie de situaciones a resolver supuestamente, a las que no se les va a dar respuesta, a las que esta reforma educativa no va a dar solución, porque seguimos hablando en la teoría y no se está bajando a la práctica. Y bajar a la práctica significa tomar el tema de la educación en forma integral y abordar además la educación en el contexto en el que ésta se encuentra, en los problemas sociales que tiene la realidad con la que cotidianamente nos topamos en la calle. Entonces, vaya compañeros, si aquí más que nunca está sobre la mesa el problema que genera este modelo económico, las consecuencias que tenemos y las vemos cotidianamente y los resultados en el modelo educativo están vinculados a los resultados que este modelo económico genera, que sabemos que ya está que fracasa, que no genera soluciones a la realidad cotidiana de la gente, que no va a solucionar por esta vía que se propone los problemas que presentan los niños y adolescentes, mientras acá realmente no se tome los temas con seriedad. Aquí más que nunca está vigente la propuesta que nosotros planteamos desde Unidad Popular, donde decimos, bueno, hay que enfrentar al modelo económico, hay que generar una alternativa a esta alternancia en el poder, que más allá de los matices vienen proponiendo lo mismo, porque los problemas que se identifican en la educación es porque desde antes no se hizo nada, no se enfrentaron los problemas desde la raíz, no se dieron soluciones concretas a los problemas sociales y económicos que presentan los uruguayos. Entonces, estos problemas se agravan cotidianamente. Y por estas vías de la teoría y estas propuestas nuevas, sabemos que no se va a llegar a ninguna solución, porque hemos pasado a lo largo de los distintos gobiernos por distintas reformas, todas dentro del mismo modelo económico, sosteniendo la misma propuesta, y los resultados son los mismos y tal vez más graves en el contexto en el que nosotros nos encontramos. Esto nos marca que no hablamos porque sí de enfrentar el modelo económico y no hablamos porque sí de nuevas propuestas que den soluciones reales. Acá está plena vigencia de la propuesta de izquierda que tiene Unidad Popular y esto nos tiene que motivar para dar la batalla cotidiana con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, en la necesidad fundamental que acá se plantea de transformar esta realidad por otra vía, que no es la propuesta que tenemos sobre la mesa. Por lo tanto, con fuerza a realizar este trabajo militante que ocupa parte de nuestras vidas y que debe seguir fortaleciéndose y creciendo. Tenemos la Unidad Popular, que es una herramienta abierta a todos aquellos que quieran sumarse a enfrentar los desafíos reales que presenta la sociedad y nuestros tiempos. Por eso dejar además la convocatoria para el próximo 7 de mayo, que es el encuentro de la Unidad Popular, donde allí van a estar los militantes trabajando con los documentos, organizando y planificando la propuesta a seguir con nuestro trabajo de aquí en más, en el gran objetivo que se nos plantea, que es el de transformar la sociedad, y no dejamos de creer y de hacer para construir una sociedad en la que el ser humano sea realmente feliz. Compañeros, los voy dejando por aquí en el día de hoy y retomamos mañana al mediodía acá en la 36.